Cultura del esfuerzo, crecimiento ilimitado, teletrabajo, automatización, jornadas interminables, conexión permanente, precariedad. Nuestra relación con el trabajo está cambiando. Ante un capitalismo que destroza nuestras vidas y nuestro planeta, necesitamos formas de pensar que nos alejen de ese horizonte arruinado y encontrar formas de futuro común. Con este propósito se organizó la jornada a cambio de que el 15 de marzo en el espacio liberado y autogestionado La Eco en Carabanchel. De la mano de la Asamblea Autodefensa Laboral se reflexionó y debatió en torno a seguridad en el trabajo, riesgos, prevención y qué hacer, salud mental y trabajo, cómo afecta el empleo a nuestras vidas, futuro del trabajo a través del presente, conflicto colectivo y organización. Os dejamos con el audio de la charla, nos disculpamos por la precariedad del sonido. Salud y fuerza. Muchas gracias por venir a todos y todas. Esta es la formación Trabajo, Salud y Resistencias. La hemos llamado A Cambio de Qué. Y la vamos a dividir en tres bloques, ¿no? De seguridad laboral con riesgo de prevención y actuación, salud mental y trabajo y cómo nos afecta el empleo a nuestras vidas y el futuro del trabajo a través del presente, conflicto colectivo y la organización. Somos Adela, del Grupo de Defensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel. Y estamos en el espacio social liberado autogestionado ECO de Carabanchel y bueno, pues vamos a ir haciendo un poco las presentaciones de los diferentes bloques y luego pues cualquier intervención o cualquier cosa que queréis hacer en cualquier momento, tenemos aquí otro micro y lo cogéis, intervenís y lo vamos a hacer así dinámico, ¿vale? Bueno, pues eso, gracias por estar aquí, compartiendo un ratito de charla, ¿no? Sobre seguridad y salud y cómo nos afecta el trabajo. Y nada, lo habíamos planteado, eso, como he dicho, dado un poco en tres bloques, ¿no? Partir un poco de qué es esto de la salud, la seguridad, cómo se relacionan el trabajo y la salud. Pasar después un poco a concretar más en cómo nos afecta a nivel de salud psíquica, ¿no? De cómo estamos. Y terminar, bueno, pues un poco con perspectivas, también abriendo más al debate, ¿no? Entonces, si os parece, empiezo yo por la parte de seguridad, ¿no? y salud, con un pequeño repasito rápido que, teniendo paciencia, espero que nos lleve a la parte de salud mental y todo esto termine en algún sitio, ¿vale? Yo quería partir un poco de la definición de salud de la OMS, al final, ¿no? Que a mí me gusta siempre que hablo de esto a partir de aquí porque me parece una definición bastante interesante, que nos dice que es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, partiendo de esto, nos damos cuenta de que el trabajo afecta a nuestra salud, ¿no? Pues de manera muy diversa. Y partimos de que tenemos toda la legislación de prevención de riesgos que lo que nos dice es promover la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Pero fijaos que no solo dice proteger, llega a decir incluso promover, ¿no? No dice solo prevenir los riesgos, que a mí me parece un punto, de hecho, difícil de conciliar, ¿no? En el actual sistema en el que estamos y pensando en el propio trabajo asalariado, el hecho de decir es que la empresa tiene que promover este estado de salud física, psíquica y social completa, ¿no? No parece muy bien que esto esté pasando, ¿no? O vaya a pasar, pero bueno, después seguiremos hablando un poquito más de cómo el empleo, ¿no?, afecta a todos estos niveles de salud. Queremos, o querría yo, como partir de eso, de una serie de conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Me gusta también siempre partir de esta idea del derecho a la prevención, ¿no? De tener como claro que tenemos derecho a no ponernos enfermos y a no sufrir un daño, a no sufrir una lesión por el hecho de trabajar, ¿no? Aquí el deber de la empresa es eso, prevenir cualquier daño, cualquier enfermedad, cualquier problema en nuestra salud. Y digamos que sería como, la lógica es, hay que, está el trabajo, ¿no? El trabajo tiene unas condiciones de trabajo, que es todo lo que nos rodea en el trabajo, pues la mesa con la que trabajamos, o si trabajamos con una herramienta, o lo que respiramos. Si esas condiciones son inadecuadas, surge un riesgo. Y si ese riesgo se materializa, ¿no? Nos sucede un daño en la salud, que puede ser o bien un accidente de trabajo, por ejemplo, me corto en un dedo con una herramienta de trabajo, o puede ser enfermedad profesional, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues desarrollo una alergia porque estoy todo el rato tocando una determinada sustancia, ¿no? Y esto es de lo que nos tiene que proteger la empresa, ¿no? Aparte de promover ese estado de salud social, psíquico y físico completo, ¿no? Luego que también me gusta, cuando hablo de prevención de riesgos, siempre diferenciar en los tipos de riesgos, porque es verdad que se suele ver como, se ve como muy claro un accidente de trabajo que suceda con una máquina, es como, no, son cosas que pasan de un momento a otro, que se ve muy claro, que está muy claro que te ha pasado en el trabajo y que es como fácil, entre comillas, ¿no?, darnos cuenta de lo que ha pasado y concienciarnos de la importancia. Pero luego muchos otros riesgos que también afectan a nuestra salud, a nuestra vida, a cómo estamos, ¿no?, al final, y que parece que son como menos fáciles de ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención de riesgos, diferenciamos entre riesgos de seguridad, que serían todos esos que tienen que ver con cómo está el local de trabajo, que no haya un agujero, que no se me caiga algo encima, que la máquina no esté rota, que las herramientas estén en buenas condiciones, esos son los de seguridad. Luego tenemos otros, aquí la, digamos, aquí el deber de la empresa, básicamente es que esté todo en buenas condiciones, ¿no?, que las máquinas tengan dispositivos de seguridad, que se paren si alguien va a meter la mano, que todo el local, pues eso, no haya nada que me pueda hacer daño, que se me pueda caer, que me pueda herir de alguna manera, ¿no? Tiene mucho que ver con los accidentes. Hay otros riesgos que son los riesgos ambientales, que ya no tienen tanto que ver con cosas tan tangibles, sino con cosas que están en el aire, ¿vale? Por ejemplo, serían los riesgos químicos, tiro cuando estoy en mi lugar de trabajo, si hay tóxicos en el ambiente. Luego serían también los riesgos biológicos, si hay virus, si hay bacterias, si me puedo contagiar de algo, ¿no? Y serían también pues, los riesgos que son los físicos, que es por ejemplo el ruido, ¿no? Que está también en el aire, me puede afectar, me puede hacer daño también, y son ambientales también, ¿no? Y aquí, digamos, pues el deber de la empresa es mirar qué hay en mi ambiente de trabajo y asegurarse de que nada de esto me puede hacer daño, me puede hacer desarrollar una enfermedad. Hay todavía dos tipos más, ¿vale? Los ergonómicos, que son, tienen que ver con las posturas que yo tengo que tener en el trabajo. A mí estos me hace un poco de gracia cuando lo veo, porque la definición es como que se adapte el trabajo a la persona, ¿no? Que sea humano. ¿Por qué? Pues porque no es humano estar 8 horas de pie. No podemos estar de pie los humanos, las personas, pero el cuerpo no está diseñado para eso. O no es humano, no es un movimiento adecuado para una persona mover una mano así todo el día. La puedo mover una vez, pero si estoy todo el día haciendo así porque soy primavera, pues al final me hago daño. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano no está adaptado a eso. Y fijaos, existen también los ergonómicos psíquicos, que es cuando tenemos una carga de trabajo tan rápido, que es, o sea, tan grande, que es como que el cuerpo humano no está adaptado a manejar esa cantidad de información o a tomar esa cantidad de decisiones que me están pidiendo, ¿no? O sea, que los ergonómicos también están aquí incluso. Aquí la obligación de la empresa, que las condiciones de trabajo, los movimientos estén estudiados, pueda hacer pausas suficientes como para que esos movimientos que me piden hacer no sean inhumanos, no tenga que pasar tantas horas de pie como para que eso sea inhumano, no tenga que manejar tanta información, las condiciones, ¿no?, inhumanas de nuevo. Y esto conecta mucho con el último tipo de riesgos que quería mencionar, ¿no?, que son los que se llaman psicosociales, ¿no?, que tienen que ver con que las condiciones de trabajo no nos llevan, no nos enfermen, no nos hagan estar mal, pues eso, desde el punto de vista psíquico, ¿no? Como no se trata, ¿no?, de exponer aquí todo lo que existe sobre la prevención de riesgos, sino hablar simplemente un poquito, y ya hemos hablado, ¿no?, de esta idea de condición de trabajo, riesgo laboral, daño, y frente a esto lo que tenemos derecho es a esa prevención, a que no se produzca, ¿no? Porque muchas veces tendemos a hablar mucho de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de qué hacer una vez que han sucedido, ¿no? Cómo hacer que se reconozca la responsabilidad de la empresa, la importancia que es así, ¿no? De que quede constancia de que eso ha sido de trabajo, primero porque las prestaciones que van a quedar van a ser distintas, van a ser mejores, porque, y luego porque va a servir para proteger a todos. Pero a mí sí me parece muy importante eso, darnos cuenta de que no se trata solo de ver qué pasa luego, sino de que no nos pase. Y las normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el resto de normas, lo que prevén son tres tipos de medidas. Las medidas de prevención, las de protección colectiva y las de protección individual. Las de prevención son todas las medidas que normalmente va a ser eliminar el riesgo o tratar de reducirlo. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que podría cortar a una persona, prevenir o eliminar el riesgo, sustituyéndola por otra máquina que no tenga ese riesgo de cortar. O si lo que tengo es un producto químico que suelta tan tóxico, puedo a lo mejor eliminar ese riesgo y prevenir sustituyendo ese producto por otro químico que sea menos tóxico, que sea menos malo para las personas. Tendríamos luego las de protección colectiva, que es, vale, no puedo eliminar o reducir el riesgo, pero puedo proteger a todos los trabajadores, todas las trabajadoras que haya en la empresa. Por ejemplo, puedo, en esa máquina que corta, imaginaos, no puedo sustituirla por una máquina que no corte, ¿vale? Porque ese trabajo no se puede hacer con una máquina que no corte. Vale, pues pongo un dispositivo de seguridad que haga que, si alguien, por error, va a meter ahí la mano, la máquina se pare. Eso es protección colectiva, nos protege a todos, ¿no? De los que estemos alrededor. O puedo, por ejemplo, con respecto al tóxico, ¿no? Imaginaos, no puedo sustituir ese producto con otro menos tóxico porque necesito que sea ese con otro. Vale, puedo ventilar, ¿no? Puedo establecer medidas de ventilación localizada, meter una campana y que se lo lleve, nos protege a todos. Y solo en última medida, digamos, tenemos las de protección individual, que son, se conocen como EPIs, ¿no? Yo creo que más o menos después de la pandemia ya todas aprendimos lo que era un EPI, ¿no? Mascarillas, guantes, cascos, etc. Es decir, si tu empresa no has podido prevenir los riesgos, o los has prevenido, pero no las has eliminado del todo. La protección colectiva la has intentado o la has puesto, está puesta, pero no es suficiente. Ahí, además, es cuando vas a dar los EPIs, ¿no? Es cuando vas a dar esa protección individual. En el caso de la máquina, daríamos, por ejemplo, a las trabajadoras guantes para que no se corten, o en el caso de ese tóxico que no hemos podido quitar ni con ventilación ni eliminándolo, damos una mascarilla, ¿no? Pero aquí este orden de prioridad es súper importante, ¿vale? O sea, la empresa no puede directamente decir, mira, te pongo aquí el tóxico y tengo una mascarilla. No, tiene que, primero, ese tóxico se puede cambiar y si no se puede cambiar, pues no se puede reducir el todo el riesgo, ya nos dará esa protección colectiva, ¿no? Entonces aquí esto conecta con la segunda parte, ¿vale? Quería decir también alguna cosilla del plan de prevención, pero ya voy tirando algo hacia la segunda parte. Claro, ¿qué pasa cuando son medidas en materia de salud mental, ¿no? Cuando esos riesgos son en materia de... Que al final las medidas, cuando se proponen medidas, ¿no? Porque no se suele reconocer, por ejemplo, casi nunca una ansiedad como enfermedad profesional, ¿no? Como un problema en la salud psíquica como enfermedad profesional. Pero cuando se proponen medidas, que es verdad que ya lo hablaremos, que últimamente se están proponiendo más porque les está suponiendo un coste a las empresas, ¿no? Básicamente. Pero cuando se proponen medidas, casi todas esas medidas van en la línea de haz mindfulness o vete al psiquiatra directamente. Y esto al final es como individualizar, está responsabilizando a la trabajadora, ¿no? Entonces, no es así. Primero, previene, quita esas condiciones que están haciendo que mi salud psíquica se esté resintiendo así, ¿no? Igual que tienes que mirar si puedes cambiar esa máquina o si puedes cambiar ese producto tóxico. Tendrás que ver qué pasa con las condiciones que me están enfermando psíquicamente, ¿no? Luego podemos mirar medidas de protección colectiva, por esa medida que va a tú, a mindfulness y adáptate a estas condiciones que son inhumanas, eso sería el equivalente a eso, darte la mascarilla como mucho, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo que pensar. Y simplemente antes de terminar, por no dejarlo así como en el vacío, sin hablar de cuáles son algunas obligaciones concretas, sí que eso, tenía unos pequeños apuntes de qué es exactamente lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Pues lo que tienen que hacer las empresas es, ya lo hemos dicho, prevenir y proteger, promover nuestras condiciones de salud. ¿Cómo lo tienen que hacer? Tienen que evaluar los riesgos, tienen que ver, ¿no? Es como si dijésemos, te das un paseo por la empresa y ves todo lo que puede ser peligroso. Una vez que empresa has evaluado los riesgos, tienes que decir cómo los vas a prevenir. Tienes que decirlo por escrito en un plan de prevención, ¿vale? Que es el único que tiene que estar a disposición, que tenemos que poder ver. Y luego, por supuesto, pues tiene que llevar a cabo, ¿no?, ese plan de prevención. ¿Esto lo hace quién? Pues depende. Lo puede hacer la propia empresa, ¿vale? Cuando tiene determinadas características. Lo pueden hacer también un departamento que crease la empresa, un servicio de prevención de la empresa. Lo pueden hacer trabajadores a los que se les encarga esta labor. Y podrían hacerlo también servicios externos de prevención, ¿vale? Un poco por ver quién lo tendría que hacer. La ley también regula una participación, una representación de las trabajadoras a través de los delegados de prevención, los comités de seguridad y salud. Y bueno, por último, sí que eso, como dejar claro que cualquier incumplimiento en materia de prevención se puede denunciar, ¿no? Se puede denunciar ante juzgados, se puede denunciar ante inspección de trabajo, se puede actuar. Y bueno, yo sé, pretendía hacer eso un repaso súper rápido, y luego, si queréis o cuando queráis, planteáis dudas o cosas que a lo mejor se hayan quedado un poquito ahí. Y visto este repasito rápido, así por conceptos básicos y filosofía de la prevención de riesgos, yo creo que estaría muy bien, ¿no?, conectar ahora la pregunta, todo esto, ¿no?, con la pregunta de cómo estamos, ¿no?, y cómo nos afecta el trabajo. Entonces, compañero. Bueno, pues gracias a venir y gracias a las compañeras de Vallecas. Una cosa que no hemos mencionado antes es que esto está enmarcado, que es lo único que tenía que decir, ¿sabía? Dentro de las de unas charlas que comenzasteis, que es, nos están matando, que tiene que ver con la salud física, la salud mental en el trabajo, porque Adela está dentro de, o junto a otros sindicatos de barrio de Madrid, como se red de Autodefensa Laboral de Vallecas, el sindicato de barrio de Moratalá, el sindicato de barrio de Hortaleza, la Asamblea de Trabajadores de Carancel Alto, la Traca, y ahora también pues, el espacio de la Villana. Entonces, bueno, pues ya se han hecho varias de estas formaciones, de estas charlas, y esta es un poco el compromiso que queríamos desarrollar también este contenido aquí en el barrio. De hecho, lo que vamos a dar ahora está inspirado en esta primera formación que hicisteis junto con las compañeras de Orgullo Loco, que las hemos contactado, pero ellas ahora mismo pues han parado un poco de reunirse y entonces han dicho que quizás se podían acercar, pero que no iban a estar en la mesa. Además, en Adela contamos con una compañera que también está invitando en el Orgullo Loco, no ha podido venir, pero bueno, que bueno, que sí que queríamos darle esta perspectiva. Una de las cosas que salió precisamente en esta charla en Vallecas y que aquí queremos recoger a modo de conclusiones para no tener que relanzarlas de nuevo, sino que yo creo que fue un debate que se originó y que creo que es muy, que creemos que es muy interesante, es el tema de que, claro, por una parte, como que la sociedad española está muy medicalizada, la precariedad del sistema sanitario, del profesional sanitario, hace que los tiempos, los turnos, el tiempo que tiene para cada paciente les lleve o caigan en la dinámica más, digamos, más sencilla o no sé si más fácil de medicalizar respecto a poder dedicar tiempo a los pacientes, pero es verdad que esas dinámicas reproducen pues una serie de problemáticas que hace que no se esté actuando de una forma estructural, que es un poco lo que estábamos hablando. Además, bueno, pues toda y cada vez más se fuerza a esa medicalización, incluso, pues a veces como trabajadores o trabajadoras, pues lo que exigimos es más medicalización para poder salir de esa situación lo antes posible, porque actuaciones mucho más estructurales y mucho más amplias llevarían mucho más tiempo y esas redes no todo el mundo dispone de ellas. Entonces, si queremos rescatar esas conclusiones de ese debate que se dio en la formación de otoño, donde no pretendemos de ninguna forma ni juzgar ni cuestionar a las personas que sí que tienen que estar en la situación de medicalización, pero sí darle el enfoque de, y eso es un poco la exposición que queremos hacer, de cómo empieza a ser un objeto rentable de enfermedad, que luego desarrollaremos, ¿no? Porque por una parte a las empresas capitalistas, neoliberales, etcétera, como decía la compañera, les está suponiendo cada vez un mayor coste en base a bajas, en base a depresiones, en base a trabajadores que puedan tener accidentes, trabajadoras, que supone un coste al final para la empresa, pero por otra parte, que se perpetúe esa situación de enfermedad mental, en este caso, hace que sean rentables en esa situación. Entonces, se saca partido también de esa situación, legitima la existencia de mutuas que no actúan sobre la prevención, sino que actúan sobre las consecuencias. Entonces empieza a ser bastante perverso que el propio sistema, la propia economía laboral que te produce esa enfermedad, se alimente luego por otra parte, porque algunas de estas empresas tienen ambos servicios, de no llegar a sanarte de todo, sino que te mantengas en esa situación de dependencia. Otro de los temas que queríamos abordar es el que parece que de la pandemia vamos a salir mejores, ¿eh? ¿Os acordáis? Más fortalecidas y vamos a acabar con el capitalismo. Y bueno, yo lo pensaba, pero yo soy un ingenuo, ya lo sé. Y bueno, pues sí que había como una especie como de sentir colectivo, ¿no? Yo no sé cuánto es mayoritario, pero que parecía que, bueno, que se estaban poniendo en valor los cuidados, la importancia de las redes, ¿no? Lo común. Y se empezó a hablar mucho de salud mental. Pero claro, ¿quién empezó a hablar mucho de salud mental? Pues gente que a lo mejor tenía ese altavoz o ese privilegio para hablar mucho de salud mental, ¿no? O gente que saca libros hablando de salud mental, ¿no? Y va contando su experiencia y ahora acaba de sacar otro libro hace poco. Ángel Martín. La verdad que vamos a decir un nombre. Esto no lo voy a decir. Pero bueno, que empiezan, ¿no?, a ir a platós para hablar de su problema de salud mental, ¿no? Cuando no se está hablando de una forma colectiva y de por qué sucede, sino yo trabajaba en televisión, porque por ejemplo yo trabajaba en televisión, trabajaba en espectáculo y tal, me ha pasado esto y me lo cuento, ¿no? Y es, bueno, ya, pero no estábamos abordando, ¿no? No motivos estructurales por qué está sucediendo esto, ¿no? Luego también se hablaba de salud mental por parte de, bueno, pues de políticos, ¿no? Que, bueno, el Congreso está bien, pero no se está abordando, se plantea a veces como un complemento, como, pues voy al gimnasio, o voy a decir, bueno, pero ¿cuáles son los motivos que nos llevan? Sobre todo porque no es lo mismo sufrir este tipo de problemas de salud derivados de los riesgos psicosociales de la explotación laboral en unos barrios o en unos barrios. En los trabajos, en los trabajos, ¿sí? Y los efectos que van provocando en la salud, ¿no? Otro de los temas que también veíamos un poco y también salía en la charla es el tema de la precariedad, ¿no? De repente, toda la salud mental. Y no todo es salud mental, sino que hay problemas de salud desarrollados por la falta de protección, ¿no? La falta de en riesgos económicos, por ejemplo. Si tú tienes un accidente en el trabajo, está claro que eso te va a afectar a tu salud. Pero incluso el tener que ir a trabajar sabiendo que vas a enfermar o que puedes tener un accidente, eso repercute directamente también en la salud sin que llegues a sufrirlo. Si estás en un sector donde, por ejemplo, cuando se han organizado, se empezaron a llamar las queries, ¿no? Ya sea las que limpian las casas, los hoteles, con unas tasas de enfermedad física y mental, de ansiedad, de problemas derivados que no estaban reconocidos, ¿no? Como enfermedad laboral, sino como enfermedad común, ¿no? Pues muchas de esas compañeras que con Adela también tuvimos una reunión con ellas hace muchos años, me decía, bueno, es que todas, al final, están mis compañeras están derivando y están empezando a tener una serie de problemas de atrofia, de hacer la cama, de agacharse, de, ¿no?, de tener miedo para, es que como me pince la espalda y no voy a trabajar, me van a echar. O sea, sin que llegues a enfermar, la falta de protección, la falta de medidas en tu empresa, también te aboca a una situación de muchísimo estrés y ansiedad que puede derivar en estos problemas. Eso no es un problema, eso es un problema estructural de precariedad, de explotación laboral que te lleva a enfermar. Y luego, pues de una forma intencionada, las empresas, los medios, pues empezaban a hablar de ello con ese modelo muy neoliberal de es tu problema, ¿no? Tienes que cuidarte, es tu salud, has fallado, ¿no? Tienes que ser más resiliente, tienes que... no, no suena, ¿no? De mindfulness, como decía la compañera, y no verlo como esa situación que te está llevando. Mucho se ha montado, con el frío que hace. ¿No? Claro, eso sí es trabajo. Pero ¿qué pasa si no tienes trabajo? Pues eso también te puede llegar a provocar, y no está recogido de ninguna forma, situaciones de estrés, de ansiedad, de culpabilidad, que son muy arraigadas además en el sistema, en esta educación judeocristiana, ¿no? De que no te has esforzado lo suficiente, de que es tu culpa, tu edad. Si además estás diagnosticado con una enfermedad de salud mental, eso se puede convertir en un estigma. Por una parte están diciendo que qué bonito es que reconozcas que tienes algún tipo de problema, que viene, que te revisa, pero por otra parte es en plan, bueno, ya, ¿dónde te voy a contratar? O vas a tener muchísimas dificultades. Además hace que empieces a apoyarte en exceso, claro, en el trabajo de cuidados, en el ámbito familiar, por tanto, las mujeres, que son las que este sistema, bueno, reproduce que sigan siendo las que se ocupen de estas situaciones de cuidados, de familiares, etcétera, sobrecarga además a las familias, a los entornos, a los círculos, porque las empresas no se hacen responsables de esta situación, sino que se plantea roto, pues es tu problema. Y esto no está reconocido como que sea algo derivado de las situaciones que se van dando por la propia precariedad, la propia temporalidad, etc. ¿No? Y eso hace que, bueno, tensa esas cuerdas, ¿no? Luego hablaremos además de que esto se va ampliando y reproduciendo cada vez en más ámbitos y más sectores, y no solamente en los más precarizados. De hecho, preparando la charla salió un concepto, un término que no conocía, que es el de cognitariado, que algunos enseñan, vale, que es de trabajo cognitivo, ¿no? Digamos, de intelectual, de reflexionar, de pensar, ¿no? Con precariedad. O sea, en vez de decir que ha llegado también a tu puerta la precariedad, tú que eras gestor cultural, que pensabas que no te iba a tardar, ¿no? Por escribir, yo qué sé, el sujeto cultural del país, ¿no? Y a ti no te va a llegar a precariedad, ¿no? Pues te inventas un palabra nuevo que es para comentariar, ¿no? Donde además, pues, bueno, estás sucediendo unas cosas por las otras, ¿no? Que es una precariedad por empezar a identificarte con los principios y valores y objetivos de la empresa, empezar a valorar la forma laboral. Entonces, ya se convierte tu jornada en todo, ¿no? Y mucho más difícil salir de esa situación porque empiezas a estar alineado con la situación que sale de la empresa y empiezas a sentirte que todos tenemos que remar, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque vienen tiempos difíciles, todo eso lo hemos estado cursando los últimos años. Y cuando te das cuenta de que realmente eso ha sido, bueno, pues unas excusas para poder simplemente, pues, escribir de más, pues eso también es un daño emocional importante, de falta de confianza, porque durante la pandemia muchísimos trabajadores y trabajadoras hicieron unos esfuerzos supremos, pusieron en juego su salud, y luego no se ha visto no solamente recompensado, sino ni valorado, ni siquiera por la lealtad de las empresas, cuando estamos viendo como ahora, pues Zara o Mercadona o los bancos, pues están teniendo beneficios como un sentido nunca, ¿no? Cuando han estado trabajando, por ejemplo, con las reponedoras, ¿no? Cajeras, etcétera, y jugamos ahí, literalmente, durante la pandemia, ¿no? Y bueno, para avanzar con alguna cosilla más, lo que comentábamos al principio, ¿no? Por una parte, se estigmatiza esa enfermedad mental. Sí es verdad que puedes optar a ciertos tipos de trabajos porque hay unos convenios especiales que dicen convenios de centros especiales de empleo que son para contratar a personas que están diagnosticadas, pero son un tipo de empleo, sí, muy, muy concretos, que suelen ser además, bueno, pues, según, o sea, ya de por sí es para servicios, en empresas de multiservicios, de estas solos que conocemos todos y todas, ¿no? Para Illunion, por ejemplo, de la ONCE, ¿no? Que Baulén, Emplece, todo ese tipo de empresas multiservicios que son todas hiperprecarias y hiperputadoras. Y bueno, pues es, bueno, tienes tu convenio especial que parece un favor cuando realmente recibes muchísimo dinero y muchísimas subvenciones por hacer ese tipo de contrataciones, ¿no? Que además la administración se beneficia porque en vez de contratarle directamente, les contrata a través de estas subcontratas para dar servicios para la propia administración, lo cual la explotación también forma parte del Estado, se supone que. Bueno, el Estado. No creo que nadie lo esté aquí crea que está ahí para protegerlo, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos esta situación de vulnerabilidad, de estigmatización, pero por otra parte, como comentamos al principio, de cada vez empieza a haber un nicho de mercado con una rentabilidad muy grande de que permanentemente podamos estar enfermos, ¿no? Para poder, bueno, poder justificar seguros privados, medicalización, etcétera, y no demasiado para no suponga una baja a larga duración, que eso suponga que la empresa pueda perder demasiado dinero, pero sí para que estemos muy pendientes de esa precariedad que lo incluye a saturación laboral definitiva, ¿no? Y a tener que aceptar pues perder condiciones. Vale, entonces a la fase bajona, que no sé, no sabíamos y que todo muy mal. ¿Qué planteamos? Bueno, quedándonos un poco con lo que dice la compañera, es volver a entenderlo como que no solamente es un aspecto concreto, ¿no? Como puede ser un accidente, que quizás es un poco lo que hablábamos, que quizás es más evidente, un accidente laboral, físico, sino que este daño emocional, este daño psicológico, también tiene que ver con la precariedad y con la protección laboral, per se. Verlo de una forma estructural, verlo de una forma colectiva, no es tu problema. O sea, tú no estás enfermo, es la empresa la que te enferma, es el sistema neoliberal que te enferma, es el capitalismo que te enferma. Salir de esa irresponsabilidad y de machacarnos, obviamente utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sin juzgar y sin que puedan ser, bueno, pues, profesionales o psicólogos, medicalización, pero sí extender y ampliar estas redes, en el caso, por ejemplo, de Adela, en el caso de la compañía de Vallecas, pues prestando mucha atención también a esto, supongo que también nos pasa, ¿no? Que cada vez tenemos más casos también, ¿no? Nos ha pasado aquí en Adela, ¿no? De gente que ya viene muy machacada después de la pandemia, pues ya esos problemas, esas cargas mentales derivados, ya no es que tenga un problema de culo, ya es que ya de mi culo llevo de baja 3 meses y es que ahora no sé qué hacer, estoy movilizada, ¿no? Entonces, ir incorporando también a nuestras luchas, también con formaciones, intentar revertir esta situación. Y luego también, y esto tiene que ver un poco con una charla que también se dio hace poco, unas copas en la Villana, el tema de, hasta cierto punto, incluso desde los movimientos sociales, lógicamente estamos compuestos afortunadamente por la gente, no somos ajenos, ¿no? Como pueden ser el tipo de organizaciones. Entonces, a veces, bueno, pues claro, producimos inevitablemente pues estas dinámicas que vamos fuera, y a veces sé que hay cierta profesionalización. No digo nada de lo que está aquí, que lo hacemos todo aquí, ¿no? Yo digo que esto puede que pase, ¿no? No que nos quiera decir que no es una autocrítica para machacarnos, pero que creo que a veces sí que hay cierta profesionalización, ¿no? De nuestra persona, del abogado, de tal, de lo va a llevar, no sé qué, pues también parece ser que en ciertos colectivos se cae también cierta profesionalización de la enfermedad mental, ¿no? Y es, se va dejando para un especialista, para personas que controlan más. Entonces hay colectivos de apoyo psicológico que lo han decidido siempre disolverse, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, le han dicho, es que tenemos que saber todos. No puede que nos tenemos 3 o 4 que seamos las referentes a las que se acuda permanentemente, ¿no? Sino que tenemos que, incluso dentro de nuestros propios colectivos, no especificarnos y desprofesionalizar, que seamos por motivos de derecho laboral, que todas sepamos un poco, que todas podamos defendernos juntando fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, serán un poco las ideas que planteamos de cómo se puede intentar revertir esta situación. Tenían este bloque, no guardéis todos los insultos para luego, los podéis ya soltar. Y si, pues pasamos así al último bloque y pues como queráis, o sea, que por el frío que hace, calculamos que en 15 minutos ya empezaréis a no sentir las extremidades, entonces, bueno, venga, la vamos a ver con la parte así un poco más, de chicha, un poco así parte más, no sé, preparar una serie de preguntas y las vamos a autorresponder, ¿no? Pues, cuanto que vuela mucho. Eso también está basado en una charla que salió hace poco, ¿no? Y también se planteaban una serie de temas que nos parecían interesantes recoger, ¿no? Y entre ellos era uno que existe desde, yo creo que existe, la explotación laboral, ¿no? Que es el trabajo dignifica. No, el trabajo no dignifica. En nuestra opinión, en nuestra humilde opinión, ¿no? Que luego podemos, si queréis, debatir o no. Pero nuestra opinión es no. Las condiciones materiales, las condiciones puede dar un empleo, sí que pueden ser dignas. Pueden y deben ser dignas. Y nuestra lucha es para que esas condiciones sean lo mejor posible, trabajemos lo menos posible, las mejores condiciones posibles, por el máximo de dinero posible. Ese es el objetivo, así digamos, más cortoplacista dentro de, incluso, si se llama revolucionario. Pero es imposible que una situación que solo se da por obligación pueda ser digna. Y a veces compramos ese marco, incluso de movimientos sociales y sindicales, donde no vamos más allá de la lucha por un salario directo, ¿no? Bueno, no vamos. Vale. Otros, ¿no? Es decir, a pedir medidas concretas por dinero, etcétera, ¿no? Y no se plantean modelos donde vayamos a trabajar menos horas, ¿no? Incluso cuando se están planteando medidas concretas, todo tiene que va en relación a una jornada completa, trabajar 2 días de la semana, etcétera, que ni siquiera como estás viendo, por ejemplo, las ideas de seguimiento profesional, es que ni siquiera afecta a una mayoría social, ¿no? Entonces, pensamos que algo que se da por obligación y por necesidad, ya per se, está basado en una relación de violencia y de abuso, y que por tanto no podemos esperar y pretender que sea digno. Otra cosa son las condiciones. Entonces, hay muchos trabajos que son imprescindibles, eso lo hemos visto de la pandemia, pero es que incluso esos trabajos que son imprescindibles, desde aquí, desde la Sala Popular, sacábamos un cartel recogiendo trabajadores sanitarias, de educación, de cuidado, de supermercados, etcétera, de transporte, que ni siquiera son profesiones que estén lo suficientemente valoradas, pese a lo imprescindibles que son. Y en cambio, y esto lo recogía muy bien David Graeber, ¿no?, el antropólogo, ¿no?, sobre trabajos de mierda, pues trabajos que no tienen ningún tipo de utilidad social, incluso son dañinos, como por ejemplo, publicista, policía, o trabajadores de bolsa, o gestores de big tech, ¿no?, de big data, etcétera. Bueno, claro, estoy hablando de trabajo, claro, ya obviamente ya pues de sicario del Estado, pues ya no. Tecnocasas, en fin, pues en cambio sí que están muy, muy bien remunerados, muy bien reconocidos, ¿no? Cuando directamente no solamente no es que no sean útiles, sino que incluso son dañinos socialmente. Otra de las preguntas, ¿no?, que surgían, ¿no?, era la pregunta de ¿nos podemos permitir no aceptar trabajo, ¿no?, por muy indignas que puedan ser sus condiciones? Esta surgía también un poco pues, en torno, por ejemplo, a esto de la gran dimisión, ¿no?, que surgió en Estados Unidos, y se podría plantear como que este tipo de posiciones, ¿no?, de, vale, pues no trabajo, ¿no?, vale, ¿quién puede no trabajar y en qué medida podemos permitirnos realmente esto, ¿no?, y quién puede permitirse tomar esta opción, ¿no? Es verdad que a mí también, ahora viéndolo y viendo un poco la charla, sí que se me ocurre que lo hemos planteado como cómo nos afecta el trabajo, y yo habría puesto entre paréntesis y la falta de trabajo, ¿no? Es decir, lo que nos afecta no es el trabajo, lo que nos afecta es que tengamos que trabajar, ¿no? Digamos, o sea, la existencia de un mundo en el cual necesitamos trabajar para tener unas condiciones que nos permitan la subsistencia, ¿no? Es un poco en relación con esto, ¿no? Y yo además, digamos, de alguna manera sí que vincularía esta pregunta con la siguiente, si te parece bien, ¿no?, que era la de ¿podemos ser felices en el trabajo? la respuesta, o nuestra respuesta también en un principio era no, ¿no? Me gustaba, es que también era eso, de una charla que vimos, y una de las personas de la charla planteaba, decía, claro, la mayoría de la gente no es que trabaja en lo que le gusta, ¿no?, sino que como mucho hay alguna gente a la que le termina gustando aquello en lo que trabaja, a fuerza de hacerlo y a fuerza de resulta que algunas personas, ¿no?, siempre tendríamos que tener en cuenta las condiciones, ¿no?, condiciones demás, como mucho, ¿no?, hay gente a la que le termina gustando lo que trabaja. Pero yo, o sea, esta pregunta se debería plantear más, yo creo, como si debemos ser felices en el trabajo, ¿no?, que sería ir también un poco más allá, un poco seguir pensando, ¿no?, si realmente un poco también en relación con esta idea de si el trabajo dignifica, que ya hemos dicho que no. Pero también hay esta idea que por una parte parece que está superada, pero por otra parte, o sea, a lo mejor para nosotras está superada, para muchas de las que estamos aquí, decimos, vale, no debemos ser felices en el trabajo, o no debería ser a lo mejor el trabajo lo que dé sentido a nuestras vidas, ¿no? Es verdad que aunque aquí ahora mismo lo tengamos claro, o creo que lo podemos tener claro, es una idea que sí está, ¿no?, para la mayoría de la gente, y esto es muy perverso y es muy jodido, porque claro, por un lado tienes que ser feliz en el trabajo y el trabajo tiene que ser lo que te realice, pero por otro lado te están jodiendo porque tienes que trabajar y tienes que ir todos los días a trabajar, te tienen que explotar si tienes suerte de tener un trabajo en el que te explotan, ¿no?, y en el que das tu tiempo de vida y dejas ahí todo. y si no, pues si no tienes esa suerte, pues no usas tu suerte. Bueno, si no, pues es que no estás trabajando, con lo cual a mí esta idea de la felicidad en el trabajo me preocupa, y además creo que es como una cosa en la que tenemos que seguir incidiendo, porque, por ejemplo, compañera de la RAL, me comentabas que hice hace, por ejemplo, una charla sobre formación profesional. Yo trabajo en formación profesional y veo cómo, con las sucesivas reformas, lo que se convierte esto es en enseñar a los estudiantes o las estudiantes competencias como para que estén contentas en el trabajo, cualquier trabajo, sea como una cosa intercambiable, tengan habilidades sociales y resiliencia y empatía y capacidad de adaptación para trabajar en equipo. Bueno, yo ya casi no tienes que enseñarles cosas, digamos, a las chicas, ¿no? Lo que les tienes que enseñar es trabajo en equipo y resiliencia y empatía y habilidades emocionales y, ¿no?, y la salud mental. Y al final es eso, salud mental, para que estés feliz en el trabajo y te conformes si puedes, y si no puedes, eres tú el que está mal, ¿no? Entonces, a mí esto de debemos ser felices en el trabajo sí creo que es algo de que nos conviene abordar. A veces compran esos discursos, los se van incorporando a también los discursos laborales por parte de la izquierda, las fuerzas progresistas, ¿no? Como efectivamente esa individualización que hablábamos antes. Y es peligroso porque a veces, claro, como ven, la salud mental es como un medio, no como un fin. Es decir, yo te voy a mantener en mejores condiciones laborales, porque si no, no vas a rendir, vas a ser menos productivo, te vas a coger una baja, pero no porque me interese en absoluto cambiar las condiciones que te llevan a enfermar a ti. Por otra parte, es verdad que ya no es un estigma, como voy a ser antes, hablamos, ¿no?, lo comentábamos antes, que puedas decir, no, es que estoy en el psicólogo, etcétera, ¿no?, y a veces es verdad que eso es un problema, puedes decirlo públicamente, pero también desde los entornos laborales se convierte, lo convierten a veces, dentro de ese discurso de, ¿ves?, si quieres puedes, estás saliendo, es tu responsabilidad, te pagas tú, ¿no? Porque no es de eso, ¿no? Es, entonces, bueno, pues es muy perverso por su parte. Es verdad que quizá ha habido un punto de inflexión desde la pandemia ahora, donde cada vez hay menos vinculación hacia la empresa, por parte de la gente joven, más joven, porque nosotros ya somos jóvenes, muy guapas, de ellas, ¿lo veis? Pero gente más joven, es verdad que tiene menos vinculación con las empresas, pero porque las empresas es que cada vez tienen menos responsabilidad sobre y hacia los trabajadores y trabajadoras. Entonces, aunque en un momento dado tú lo puedes decir como, ve, yo reparto, yo soy radio, yo soy freelance, yo soy autónomo, yo tal, y yo me organizo como quiero, al final, ¿cuánto hay realmente de que tú lo estás haciendo así porque quieres y porque puedes? ¿O cuánto es porque no tienes más remedio? Porque la empresa te tiene conectado a través de una aplicación, porque la empresa no te quiere contratar de una forma a salida directa, sino que ha hecho ya a veces tus facturas y te pagas tu seguridad social, porque no te forma, porque no te sientes vinculado, porque no te sientes realizado. Porque en cambio, te están vendiendo esa imagen de libertad aplicada a una relación donde realmente lo que hay es cada vez menos responsabilidad, menos promoción y menos vinculación de la empresa hacia el trabajador y la trabajadora. Si es cierto que esto genera menos lealtad por parte de la gente joven o de ciertos sectores, pero que se ha intentado vincular un poco con la gran renuncia, ¿no? En Estados Unidos, ya sabéis que a raíz de la pandemia, pues resulta que había gente que decía, ¡buah! Pues que si mi empresa no me deja teletrabajar aquí en el bosque perdido en el que vivo en Arizona profunda, pues no voy a trabajar ya. Pero son sectores de tecnológicas, gente que cobra muchísimo dinero, de un país, de un capitalismo hiperdesarrollado, ¿no?, salvaje, pero que aquí, aunque se comprara ese discurso, eso no ha pasado. Porque hablábamos, aquí la gente no se puede permitir no currar, ¿no? Y en la mayor parte de los sectores la gente no se puede permitir decir, pues es que si mi empresa no me pone teletrabajo y no es compatible la crianza, la voy a dejar. Eso no ha sucedido, aunque había discursos que sí que alentaban a que la gente lo hiciese ese plan. O sea, tú lo que quieres es que me quede en mi casa, me pague yo todos los medios, el móvil, el ordenador, me instale un estudio, etcétera, y mi vinculación con la empresa sea esa, que la empresa en el momento en el que dice, vale, te cojo de desconecto, se acabó, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado en detectar ese tipo de discursos que se producen desde arriba abajo y no los compremos como que, jo, qué ventajoso, ¿no? Y por alguna pincelada más, pues sería quizá, bueno, pues cómo no queremos trabajar, ¿no? ¿Cómo no queremos desarrollar estas condiciones, ¿no? Yo creo que Adela y los sindicatos laborales y la organización nacional, pues es una vía de cómo no queremos trabajar también, ¿no? Pues no queremos trabajar así, yo creo. Yo creo que un poco yo, a mí sí me gustaría un poco abrir el debate, ¿no? Que comentemos un poco con texto que nos... Yo lo que quiero presentar primero es que venía a la personal de la charla de redes libres, tipo de redes sociales y era de redes de wifi, así que me venía con vosotros pensando que en una charla ecologista y he dicho, ah, ostras, sí, laboral, ¿no? Lo primero que comentar es que soy psicóloga en ámbito privado, es decir, que he trabajado en instituciones precaria, en negro, desempleo, en cooperativas y luego por fin ya he tenido un trabajo digno, que es el que me he podido dar yo y además dentro de la economía social. Puedo decir que hay un poquito de esperanza, que sí existen opciones que son muy frecuentes y a mí pues, me ha costado la vida literalmente 25 años en llegar a tener las condiciones dignas, en trabajar con quien quiero, como quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Entonces cuesta un montón, pero se puede hacer. Pero renuncias a otras muchas cosas y son desaparecientes del colectivo. Y lo de la gran renuncia, yo es que sí tuve como un tercio de clientes que de la noche a la mañana se me cayeron. O sea que habitualmente cuando un paciente va a terapia hay una alta probabilidad que quiera dejar el trabajo. Pero de repente un tercio de clientes que no eran los que me esperaba, porque te imaginas que van a cambiar los que tienen altas condiciones económicas, están muy valorados, tienen mucha red, y de repente un tercio de tomaron la decisión rápida de cambiar. Y como es una experiencia clínica, no puedo decir que fuera estadísticamente significativo, pero sí fue estadísticamente significativo en consulta, según toda la gente que también estábamos en consulta trabajando. Y lo que noté es la frase esta de se ha roto el contrato social. O sea, todos esos riesgos laborales los conocía, ¿no? La de meter la mano, pero el exponerte a coronavirus y matar a tu familia, eso ya se te rompió completamente el contrato social. La gente dijo, no, bajo ningún concepto. Y lo hicieron y se pudo hacer y no se cuenta tanto, no fue tan llamativo porque precisamente en España tenemos un estado de bienestar que cuando alguien puede dejar el trabajo, puede quedarse en desempleo y existen recursos que hemos construido socialmente para poder ayudar a ese paso. Es que en Estados Unidos era llamativo porque eso no existe siquiera, ¿no? Entonces aquí se puede hacer y está planteado que se haga. Pero cuesta mogollón porque hablando de salud mental, el elemento más clave que tengo que trabajar en terapia es el tema de productivismo, que va muy ligado al sistema de estigma de salud mental. Productivismo quiere decir que tu valía solo depende de lo productivo que seas en el capitalismo. Y si tú no eres productivo en el capitalismo, pues no tienes valía de ningún tipo, que es lo que comentáis que a veces replicamos aquí en los centros sociales y en el movimiento social. Y entonces cuando ellos entran en un nivel de producción o incluso se plantean si la producción que están haciendo tienes que quieren, ahí es cuando entran en crisis y cuesta un montón que vuelvan a plantearse que su vida vale simplemente como personas. O sea, no sé con qué frecuencia ves a gente en fase de suicidio grave, pero lo máximo que piensan y lo que más repiten es no valgo nada para la sociedad, no soy inútil. O sea, es terrorífico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos crear un sistema que solamente somos valiosos en cuanto valiosos para el sistema? Y de nuevo, no voy desencaminada a pensar que era un debate sobre ecologismo, porque cuando una persona sufre, una cosa muy extraña que comentaban siempre los familiares de los pacientes, dicen que cuando una persona empieza a sufrir se vuelve egoísta, que solo habla de sí mismo y que ya no piensa en comunidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la definición de la OMS. Y lo fascinante de la terapia es que cuando ya se encuentra mejor, ya empiezan a pensar en cómo participar en el centro social del barrio, cómo ayudar a la familia, cómo combatir el cambio climático. O sea, dejan de ese sufrimiento tan individualizado que está muy, muy alentado por el propio capitalismo a empezar a encontrar soluciones colectivas. También porque evidentemente puedes adivinar que todos mis clientes son de izquierda, pero incluso siendo de izquierdas, entran en un pensamiento como muy individual y luego cuando ya salen, ya están pensando, tienen una visión más amplia, un pensamiento más abstracto y una capacidad de volver y devolver a la sociedad todo lo que nos apetecía, ¿no? Entonces, para mí un elemento clave de la psicologización del malestar hecha desde el capitalismo es esa idealización de la culpa, y en concreto hay un elemento muy clave que yo no sé cuánto sufristeis, pero yo, por ejemplo, que soy millennial y me comí la crisis 2008 con patatas, pues sufrimos mucho lo que se llama psicología positiva, que era, es una gilipollez, o sea, es una estafa, cualquiera que lo intenta vender que lo sepa, es una estafa, que te viene a decir que si tú piensas en positivo bien, vas a cambiar el mundo. Y esto te obliga a que tú pienses bien y que la culpa es tuya si no eres suficientemente feliz. Recomiendo el libro de Javi Gracia de la comunidad, de Edgar Cabañas. Y ahora que ya pensamos que hayamos conseguido durante un montón de años desmontar ese discurso de la psicología positiva, ha vuelto a aparecer en TikTok con otros nombres, pero se puede hacer la psicología positiva. Y tenemos a gente tan perniciosa como la Marianne Rojas Estapé, de poner nombres, que es una señora de Opus Dei, que su padre es un señor de Opus Dei, que su abuelo es un señor de Opus Dei, que es una psiquiatra que te viene a decir que tienes que encontrar tu persona vitamina y que si no eres suficientemente feliz, la culpa es tuya. Y que hoy es que había un señor repartidor venezolano migrante con la madre enferma en Venezuela, y que claro, es que como el hombre no pensaba en positivo, no le pasaban cosas buenas. Y que el hombre empezó a pensar en positivo, le pasaban cosas buenas. Ese es el discurso de la psicología positiva, y es súper pernicioso. Y no es el discurso de la psicología científica, que conste. Dentro de... Bueno, yo estoy lanzando ideas, perdón, pero... Sí, por abrir. De la psicología actualmente, lo que se llama es un marco que el loco ha promovido bastante, que se llama marco poder amenaza significado, que es un marco que lo que más tiene en cuenta es el contexto, la precariedad, los condicionantes laborales, que se quita tanto la potencia de la etiqueta y le da mucho más potencia a lo que es el contexto, y es un marco completamente científico. Explica mucho mejor todo lo que nos pasa, además de las herramientas de acción. Y perdón, porque la charla no me ha gustado, pues que me he equivocado. Ah, pues. Bueno, una suerte. Me gustaría comentar un poco con el tema de lo de la gran renuncia. Todo es un debate que tuvimos hace unos meses en el apoyo laboral con un compañero que es de la red de solidaridad de SEATE, que se bloquea a vivir, y el tema de la gran renuncia no solo va sujeto a cómo vive la gente en el trabajo, sino también si el modelo laboral te permite cambiar de un trabajo a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, te quedas desprotegido si te quedas en desempleo, pero es que en Estados Unidos la tasa de desempleo es mucho menor y te puedes mover rápidamente a otro trabajo. Lo típico de las películas que tú ves, típico que te renuncia de un día a otro y se va corriendo tan feliz, se puede hacer de un trabajo a otro porque sí que hay mucho más movimiento. Aquí no. Aquí hemos visto de sí, tienes una prestación por desempleo, pero es que la media para encontrar trabajo muchas veces se la acaba poniendo. Incluso aunque estés cualificado y demás, a no ser que seas unos sectores que estén constantemente buscando trabajo, o que tengan una necesidad de mano de obra. También hay un problema, que es, conforme vas avanzando, una es la cualificación. Si tienes poca cualificación, difícilmente vas a poder renunciar, porque rápidamente van a meter a otra persona. Y también, por otro lado, está la edad, que es una variable que también consta. A mí hace unos meses había el tema, no, pues si no te gusta pues el trabajo, vete. Es como, primero, ¿qué es lo que quiere de la empresa? Y segundo, díselo tú ya a una persona conforme ya va avanzando de la edad, que ya tiene que tener algún tipo de carga familiar, que ya le cuesta mucho más difícil adaptarse a un trabajo, que le cuesta mucho que una empresa le vaya a contratar, dice útil a esa persona que se vaya de su empresa y que se vaya pues a otro lado, o que cambie su modo de vida. Creo que también esto es pernicioso. También se está hablando ahora mucho, y a relación de todo, el positivismo, el tema de la parte positiva a nivel de salud mental, de los discursos y demás, no solo no se han puesto como una cara amable, sino que se han agravado, ya ni siquiera mientras a un psicólogo, a un psiquiatra, a un gurú que te haga un tema de autoayuda, sino que ya puedes tener una red social, te puedes crear un personaje, puedes montar cualquier tipo de gestión y en base a eso, pues te montas una cosa de que es en base a que tú trabajes mucho, te levantes muy temprano, que ahora se está por cierto, a las 5 de la mañana y te cafeteras. Pero vamos, esto en Chados, que es como el más conocido actualmente, pero también hay mucha gente que incluso saca libros porque si te levantas a las 5 de la mañana tu vida va a cambiar, porque tienes más tiempo libre, obviamente, tienes más tiempo libre, duermes menos y demás, pero claro, también repercute mucho en la salud mental, a nivel del sueño, a nivel tal. Entonces, bueno, y luego también, bueno, no me queda hablar mucho el tema de las posiciones. Con el tema de la precariedad, es que también hay otros discursos dentro de la propia izquierda, muchas veces el tema de la renta básica, el tema de la herencia universal y todo esto, que lo pintan muy bien, de que aquí todo el mundo va a poder trabajar, porque le van a dar un dinero y va a poder hacer su vida. No sabemos muy bien de dónde pasaría ese dinero, no sabemos si va a llegar a llamar a la puerta de los bancos y le van a dar esa pasta y se repartirá entre todos. Yo creo que no, que no lo van a hacer las grandes empresas ni los bancos, no van a repartirlo. Y creo que también es pernicioso quedarnos solo en esos mensajes de si le hacemos una renta básica, si subimos un poquito el salario, si subimos el tema de una herencia, digamos, si creamos una herencia universal, todo es dormido. Porque básicamente, como decíamos, el trabajo es malo, sí, hay que trabajar, sí. Y si tú no trabajas, o no trabaja quien sea, ¿cómo funciona esto? Me da igual que sea este sistema o sea otro, pero era una cuestión de que lo hagamos, ¿no? Está muy bien el tema de que te asignen un tipo de renta, que tú no tengas que trabajar, pero igual te gusta llegar el sábado y estar tomando un vermú en el bar de tu barrio. Y si no hay una persona que lo haga, difícilmente te van a servir una calle. No sabemos si de aquí a unos 50 años habrá por eso de la hostia a nivel tecnológico y habrá un pensador pues, de cervezas y tapas caseras y cosas. ¿No? Sí, además precisamente de por hoy, para trabajos que se consideran no cualificados, muchos son esenciales, resulta que a los capitalistas les resulta más rentable seguir explotando personas y trabajadores y trabajadoras antes que con máquinas o inteligencia artificial, ¿no? Que se está quedando por trabajo muchas veces que hablábamos más de análisis, de datos, etc., ¿no? Con lo que comentabais, intentando unir cosillas que no se nos han quedado, pero para intentar también devolver, y gracias por las aportaciones. Actualmente tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de lo que se ha tenido en el Estado en las últimas décadas, aproximadamente el 11%, pero curiosamente, debido a la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad, a que las medidas que se están tomando por parte del gobierno solo, por ejemplo, pues se aplican en el caso de ser mínimo de profesional, solamente se aplica para la gente que tiene jornada completa. No se aplica para la gente que tiene jornada parcial, que es muchísima, y que además hay muchísimos trabajos que están feminizados, se les aplica especialmente. ¿No? Entonces, porque suelen ser jornadas además de contratos parciales, entonces ni siquiera son subidas sustanciales, ni que palíen la situación económica, ni además que lleguen a la mayoría social y me digan que la necesita, ¿no? O ayudas que se están repartiendo, ¿no? Por la guerra de Ucrania, ¿no? Venga, 200 pavos para todo el mundo que lo pida. Y es en plan, ¿no? Ya, pero bueno, incluso aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se están empezando a repartir becas en base a todo el mundo que las pida, no solamente en base a quitar el requisito de renta, cuando se supone que es un mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿no? Y se plan, bueno, pues es que también, claro, tienen derecho a recibirlas, ¿no? Entonces, es por darle un poco la vuelta del periodo y contradecir un poco a los, en fin, los postulados del gobierno más progresista de la historia. Dos, es el momento en el que mayor número de trabajadores y trabajadoras pobres tenemos en el Estado español, y no como pretendan venderlo de que cobran el dinero de personas, ¿no? Por una parte. Y luego, por otra parte, con soluciones, bueno, pues con unas pinceladas de una situación en la que ha servido, pues ya un poco por ahí. desde la pandemia se han desarrollado en las empresas un montón de herramientas, sobre todo que llevan al mayor control. Sobre todo la gente que curra con ordenadores, eso lo sabe perfectamente. Aplicaciones que vigilan cuánto mueves el ratón, si lo mueves, hacia dónde lo mueves, la pantalla, cuánto tiempo tienes encendida, monitorización de la pantalla, etcétera, ¿no? Cámaras, está permanentemente controlados a través del teléfono. Pues ser conscientes de que ese tipo de herramientas de control no son cosas que nos sirvan a nosotros por si te da un tele en remoto y no se entera nadie, sino porque quieres saber qué haces en tu casa, ¿no? Luego, por otra parte, y eso también tiene que ver con algunas profesiones, hablamos de ese cognitariado, no me va a salir dos veces seguidas, lo sabía, cognitariado, esa gente, gestores culturales, periodistas, publicistas, diseñadores, ilustradores, etcétera, ese tipo de profesiones liberales, que tienen en las redes sociales del móvil una extensión de su jornada laboral. Porque los pobres no se pueden ir a tomar, o no nos podemos ir a tomar, con los que personas que están en esa situación a tomarse una caña, ¿no? Ellos tienen que estar haciendo, pues, un break en su trabajo y están aquí una foto con él y se van de vacaciones y tienen que salir estupendos y aquí disfrutando del arte. O sea, toda su vida asociada a través de las redes, porque luego se van a buscar y va a perjudicar o va a condicionar su empleabilidad, va a ser vigilado y va a ser un valor o puede ser un perjuicio, ¿no? Tú no puedes decir por redes sociales que es un código, a menos que lo puedas capitalizar, ¿no? Y vas a hacer cuenta de ello, pero que si no, pues se convierte en una jornada donde se va reproduciendo y tienes que estar disponible, etc. Entonces, bueno, posiblemente os traeré las ideas de espacios, por así decirlo, que podemos descolonizar del empleo, pues ese tipo de cosas que hablamos, ¿no? Vida laboral, estos discursos, el empleo, etcétera, ¿no? Porque hay muchos aspectos que cada vez van cubriendo más. Quería, primero, gracias por estar aquí, está muy interesante. Y pues, utilizando dos cosas que habéis dicho antes, sobre todo con el tema de cómo las empresas cada vez se responsabilizan más de los trabajadores, viene mucho al caso el tema con los autónomos, con los falsos autónomos, cómo no quieren que sean trabajadores propios de la empresa para que cualquier problema que tengan, pues se resuelven ellos suyos y, claro, teniendo bastante mejor protección, porque si ya las trabajadoras que estamos con cuenta ajena con una empresa, yo creo que los autónomas o los emprendedores o emprendedoras están bastante más jodidas. De hecho, antes a empezar me comentabas cómo ha cambiado también, o me lo comentabas tú, cómo ha cambiado el módulo que antes era Full, ¿no? Que se va a llamar ahora de otro nombre, que no más, no sé qué, en itinerario personal para la empleabilidad. Para la empleabilidad, en fin. Y un protocolo que me está ocurriendo últimamente cercano es cuando tienes una enfermedad profesional o una enfermedad común que te incapacita para tu trabajo, lo difícil que es todas las gestiones que tienes que hacer para conseguir una incapacidad permanente, parcial, total, absoluta, porque son unos trámites burocráticos bastante difíciles y que, sobre todo, aunque sea bastante evidente que no puedes trabajar, siempre se judicializan, con lo que conllevan costes de abogadas y lógicamente la gente que es más precaria y no tiene dinero no se puede pagar para poder conseguir ese tipo de prestaciones para tener una vida digna. Bueno, yo solamente quería preguntar qué es eso de la gran renuncia. Para mí es un concepto. Nada, porque es como dice el nombre, de que lo típico de que llegaba pues a una empresa, los 20 trabajadores que había, y renunciaba. O se iban muchos por goteo. Sí, pero eso es una cosa que está pasando ahora mismo en el Estado español. Pasó en Estados Unidos, pasó en distintos sectores que algunos eran normales, como sector tecnológico, porque hay mucho dinero y tal, y se puede permitir, pero por ejemplo los McDonald's se quedaron vacíos. Y los McDonald's. Y cambiaron las leyes laborales para meter a niños, no sé si, corregidme, menores de 14, una cosa, una barbaridad semejante, sí, sí. Y aquí en España lo que digo es que yo no puedo decir estadísticamente, porque la gente que va a terapia es gente que ya tiene un cierto malestar y es gente que se puede permitir, por lo que sea, la terapia privada, ¿no? Entonces, pero sí dijimos, o sea, toda la gente que estábamos de psicólogos dijimos, hostia, que aquí un tercio de nuestros clientes acaban de dejar el trabajo y de una manera muy explosiva. O sea, que nosotros el proceso es mucho más lento. Bueno, que si cambias de trabajo, aprendes habilidades, contactas con el sindicato, o sea, todo mucho más lento, y de repente esto fue súper rápido. Y yo a mí me sorprendió quién lo dejaba, porque ya te digo que la mayoría de mis clientes son informáticas, y de repente eran gente que trabajaba en educación y dejaban puestos de funcionariado fijo en educación. O sea, no había visto eso. O en sanidad. O sea, fueron renuncias que fueron extrañas, ¿no? Que incluso no encajaban. Pero es que se ha roto tanto el contrato social que ya no había otra opción. Sí, yo creo que es una consecuencia más del sistema en el que vivimos. Es súper perverso y cada vez más, no sé, kamikaze. O sea, por denominarlo de alguna manera, pero claro, está también una dinámica. Antes decía ahí del tema de la lealtad de la juventud a la empresa. ¿Qué lealtad hay? ¿Qué vínculo, qué afinidad hay? Si ya es, por ejemplo, ¿qué denominación hacen las propias empresas de su, digamos, departamento de gestión de personal? No, ahora capital, no soy trabajadoras y trabajadores, no, soy colaboradoras. Hay una denominación muy perversa que lo que trata de desvincular también es personal de la propia centro de trabajo. Es muy sencillo. También hay que, no sé, añadir un matiz también al tema de la infelicidad laboral. Yo creo que hay trabajo que sí, pero claro, también tiene que existir educación. Si no, es imposible. También habrá que, digamos, ver el tema de las condiciones que tienen esas personas en esos trabajos. Pero sí que es verdad que hay una inmensa cantidad de trabajos que son inútiles y están ahí todo de relleno y de engaño boba y etcétera, porque también el propio sistema no permite que dispongamos de tiempo para poder hablar, estamos teniendo hoy y poder organizarnos y repensar y reflexionar también sobre ello, que eso es lo claro. Se me ocurre, con lo que has dicho de la vocación, es que, como justo lo has dicho y me ha venido, es muy fastidiado lo de la vocación, ¿no? Quiero decir que a mí también se me plantea, ¿no? Tienes vocación, pero al final puede ser como un círculo vicioso, ¿no? Si tú te autodefines como que tienes una vocación, encima ese trabajo es como lo que te define, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a poner, soy médica, ¿no? Y entonces, porque tenía vocación de médica, pero después me voy metiendo en una rueda, la cual trabajo mucho, entonces lo único que hago, o mucho de lo que hago, es trabajar. Entonces me tengo como que reforzar a mí misma de que tengo esa vocación, esos trabajos vocacionales, con buenos, ¿no? También podríamos, ¿no? Pues lo que decían de la gestora cultural, o la profesora, ¿no? La psicóloga. Ahí yo peligro, ¿no? Y es verdad que también se planteaba en la charla esta, que además era de Edgar Cabanas, justo uno de los que aparecían. Una de las cosas que se planteaban ahí era, claro, una de las personas planteaba que ella buscaba trabajos precarios, ¿no? Que no le afectasen en esa vocación, para, digamos, separar de alguna manera, si es que se puede, lo que a ella le gustaba, ¿no? Y luego, vale, pues voy a trabajar en esto que sé claramente que no me gusta, y para tener claro que estoy trabajando porque necesito hacerlo para comer. Y luego son otras cosas, ¿no? Obviamente hay que poder hacerlo, ¿no? No es una cosa que, si tienes familia, hay muchas situaciones en las cuales no todos pueden hacerlo, pero es curioso, ¿no? Esto de la oración, como también ahí a veces nos pilla. Y yo creo que también tiene que ver con una cosa que también se ha planteado aquí, ¿no? Que tendríamos que pensar de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, ¿no? Que, como, ¿no? Que el empleo, ¿no? Hacer cosas, vale, no estamos haciendo una cosa, esto es trabajo en el sentido de una actividad humana que produce un resultado en el mundo. Sí, podríamos decir, estamos trabajando, pues a lo mejor ahora estamos trabajando, ¿no? Este trabajo, bien, dignifica, no dignifica, lo que no dignifica es el empleo, el trabajo asalariado, ¿no? Pero bueno, eso es cuanto resulta de la vocación que me ha dado. Sí. Efectivamente, no hemos, quizá no lo hemos explicado, podemos haber empezado por ahí, pero efectivamente la diferencia que hacemos es empleo, esa explotación, esa vinculación salarial con trabajo que efectivamente está claro que aunque hagamos la revolución, que en breve está ahí, la tenemos, estamos tocando, a las 7 y 5 hay que llegar. Y todos los que somos militantes sabemos que todas las que son militantes que estéis aquí sabéis que militares trabajan mucho, ¿eh? Muchas actas, ¿eh? muchas reuniones, ¿no? Sí, claro, por supuesto, trabajar es absolutamente necesario. Otra cosa es que se haga así, ¿no? A través de la fórmula del empleo, ¿no? De la explotación capitalista. Y efectivamente el tema de la vocación, y lo conocemos, ¿no? Por otros espacios y demás sindicales, pues eso es una forma de quemar la ilusión y de hacer que si a una persona le gusta hacer algo, lo hace con pasión y quiere crear y quiere compartirlo, a la larga hagas que esa persona odie la creación artística y cualquiera de las formas. Que donde además todo, pues obviamente es mentira, la mayor parte de la gente que alcanza ese tipo de éxitos no se dedican a eso profesionalmente, o son amateurs y tienen suerte, o son rentistas. Muchísima gente que ahora consideramos unos genios absolutos murieron además a fruta de las miserias, y mucha gente que ahora pueda tener tenido un cierto éxito, en la parte de atrás, pues son realmente gente que está pasando muy mal, o que tiene que hacer esa actividad laboral en base a la enfermedad. Se llama, ¿no?, los juguetes de rock, ¿no? Pero sabemos en Hollywood, en el cine, en el mundo de la música, la cantidad de gente que va a fallecer, ¿no? Y lo vemos como ese músico de la vinculación en estos espacios y decía, lo acuñaba como el rockero pánfilo, ¿no? El rockero que deja en un momento dado, a los 50, 60, de verse como un trabajador, ¿no? Que va a trabajar, a subirse en el escenario, a convertirse en, bueno, pues el nenas, el rockero, el drogas, el que te dice que qué gracioso que se ha tirado a la piscina vestido, el esposo de la estación en una habitación de hotel, le ha pedido una camarera, hasta que aparece flotando en la piscina de, ¿sabes?, boca abajo. Quiero decir, y todo eso no se consigue en accidentes laborales, todo eso se considera como que es excéntrico, ¿no? Que murió de su propio vómito, ¿eh? ¡Qué locura, eh! Bueno, si tú coges la mayor parte de los músicos o actores, actrices que han fallecido en Estados Unidos en los últimos años, desde la realidad en base al fentanilo, que está derivado de las situaciones laborales, de estrés, de daño psicológico, de traumas que arrastran por la propia vivencia que le da ese tipo de mundo de espectáculo, etcétera, ¿no? Y realmente son muertes trágicas que se ven como, bueno, que encima casi enriquecen, ¿no? Porque todavía seguirán encontrando material inédito de, ¿no?, de algunos de ellos para seguir explorando su fallecimiento, ¿no? Entonces, el tema de la vocación es una forma encubierta de seguir alimentando, bueno, pues yo qué sé, las cadenas de medios de comunicación de este país, con un montón de gente que sale ilusionada para querer comunicar y que acaban siendo completamente cada vez más enfocados, o de profesiones creativas, etc. ¿No? Siguiendo esto, sí que me recuerda el tema de la vocación, el tema de gente que, no, a mí que me gusta este trabajo y demás. Yo siempre de que me lo dicen digo, ostras, incluso de haberlo vivido o de gente cercana de haberlo vivido. Y es como la película de Joker de Jim Phoenix. Es como, no, tengo ilusión por ser payaso. Luego acaba todo como, estoy hasta los cojones, voy a reventar todo dentro de lo que pueda. Y odias tu trabajo y lo acabas dejando. Yo, por ejemplo, estoy en el sector social. Conozco un montón de gente que lo ha dejado, que dice, voy a buscarme, yo qué sé, una FP de electrónica o de mecánica, con tal de yo estar solo, dedicarme a mis aparatos y ya está. El tema se da igual, que hay gente que está harta y en muchos sectores cada vez más. Claro, el problema, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, tú dejas un trabajo, te vas a otro sector y en ese sector vuelven a acarrear esos problemas. Porque al final, una de dos, o cabalgas en lo que era lo que tú decías, tienes que cabalgar en contradicciones. Tienes que trabajar para ganar un dinero y luego, si haces por tu trabajo bien, estupendo. Pero el tema de implicarte, de voy a quedarme horas extras para, porque ha venido una persona a última hora a buscar empleo al servicio, es como, oye, si sales a las 8 y esa persona ha venido a las 8, porque dile que es que en otro momento, ya, pero es que la veo ahí tan, tan, tan necesitada, ya, pero es que a lo mejor no cambia la situación de desempleo de hoy a las 8 a mañana por la mañana. Es decir, que puede quitarle en otro momento. Estas cosas muchas veces, el tema de la vocación, incluso es un sistema ya que tú te autoimpones para hacer tu trabajo bien, que esto es lo típico de y además de mentalidad de entre la gente que hay de voy a heredar de la empresa, soy el mejor trabajador y tengo que demostrarlo cada dos por tres, y luego vemos que en un momento dado hay un clic a nivel mental de todo esto, y puede ser la mayor estupidez que hay en la empresa. Hay café gratis, ya no hay café. Son unos jugadores, y parecía que ibas estabas hace dos días con lo que hicimos con ellos. Esto a nivel mental son cosas que te vas imponiendo, y luego hay momentos en los que revienta. Es decir, también va mucho de oportunidad en las cuestiones laborales todo esto. Y es una cuestión que era lo que decíamos: al final tienes que organizarte, me da igual que sea en un sindicato, o crear una sección sindical en tu trabajo, o algo fuera para poder defender tus derechos, porque es como un fantasma que te va persiguiendo, de igual el trabajo por donde vayas. Que siempre va a aparecer algo que te va a empezar a hacer mella en tu supuesta felicidad en la empresa. Y es eso, al final tragas. Has amargado en la empresa, o te organizas para intentar defender las cosas, o al final acabas con un rollo de pasotismo y a lo mejor no me echan, que muchas veces es lo que suele pasar en muchos sitios. Yo comentaba que siempre tenía la sensación de que cuando hablamos de vocación, en realidad es para decir que ciertas profesiones tienen que feminizarse para bajarles el precio, porque a veces notar educación, a través de nombrar psicología, medicina, que eran profesiones mayoritariamente masculinas, y cuando se empezó a hablar más de vocación, se feminizó y ahí se bajó y se tiene un precio. Que ha pasado en un montón de profesiones, ¿no? Pero yo, de nuevo, es que hay esperanza, y es la que tenemos que trabajar, porque existen otros modelos más allá de las empresas explotadoras. O sea, existe la economía social, existen las cooperativas, y yo trabajo en una cooperativa y las mis peores derechos laborales nunca, tengo que decirlo. Pero la diferencia en tener la autonomía, además me puedo decir un pasante porque me encanta muy cerca. La diferencia de la autonomía, la capacidad de toma de decisiones, yo creo que sí es clave en el bienestar mental. Y con esos fracasos sí que podemos aprender de hacer cooperativas mucho más pensadas en la economía social y más estables económicamente, que a veces es lo que estábamos necesitando, ¿no? Que al final hacemos por estar con nuestros valores. Y de nuevo, un poquito a mí me da esperanza que antes has comentado, ¿quién se puede permitir cambiar de trabajo solamente sectores que les vaya muy bien, como es sanidad, que no es que vaya muy bien, porque necesitan mucha mano de obra, o informática? Pues en el caso de informática, nunca intentan ir a sindicato. O sea, yo lo intento, que el primer día todos mis pacientes vayan a sindicato, y en informática no va, porque ni siquiera tienen comisión. En las propias empresas no hay sindicatos, porque hay tal movimiento y tal. O sea, hay tanta rapidez en el mercado que no lo necesitan, se cambian de empresa enseguida. Y ahora se está viendo como un cambio de dinámica en Estados Unidos, que está empezando a ver como más sindicatos funcionando, especialmente en los niveles de base, en Amazon, en todos estos grandes de Silicon Valley que pensamos que jamás iban a tener sindicatos, Tesla, y sorprendentemente eso está alcanzando a todos los niveles y está viendo un crecimiento en Estados Unidos que ojalá vuelva aquí un poco y la gente se empiece a animar a participar de esos comités de empresa. Discrepo mucho. Sí, no, pero es más interesante si queréis hacer más aportaciones sobre... ¿Has dicho lo de discrepo o alguna? Sí, no, yo creo que esto fue muy para la copa del tema de la feminización, no lo sé, muy posible, yo sé que es muy posible, pero el propio sistema, y creo que también es dada la clave, la defensa de los servicios públicos es clave, y ahí es la sanidad, es verdad, que es pasivo. en la historia más reciente ha tratado y por lo mismo y en muchos sectores. Pero claro, hay que defenderla. Vivimos en un mundo neoliberal que cada uno tiene su objetivo y su historia individualmente, y creemos que privadamente, pues, no sé, pero Montessori es ideal. Oye, que mi seguro de cooperativa de tal, pues bueno, si se plantea allá de mi círculo de alto poder adquisitivo, pues bien, pero si se queda en eso, pues creo que tiene toda la réplica de lo que está en el sistema. Y yo creo que hay que, la palabra, hay que dignificar los trabajos, hay que las profesiones, etc. Eso, hay que luchar también con ese pasatismo y de que no ha podido solicitar todo, etc. Y no sé, yo ahí desconozco, pero por la parte que me ha tocado, salud mental en general es bastante jodida y desde la pandemia creo que bastante más. Unos apuntes, en mi opinión, que no entran en contradicción, son complementarios, pero a ver, en el caso de Tesla, sobre todo el problema importante que están teniendo son los sindicatos europeos. ¿Dónde son los sindicatos que ya existen? Por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, que son, siguen siendo los más grandes o más a nivel de número, los que están negándose a descargar los camiones que traen coches, se están negando a poner las baterías. Entonces, bueno, el problema es que además. No es informático, sino las plantas de trabajo. ¿No? Están haciendo una serie de huelgas, bajotes salvajes, para evitarlo, donde se están rotando. Donde además, en el caso de Tesla, querían imponer que yo te pongo aquí las fábricas de Tesla en Europa, pero a cambio no tienes que aplicar el convenio del metal de Alemania. Que claro, eso desde la época del Ejército Rojo del Ruhr, de Alemania, de Luxemburgo, etc., eso es como para ellos. Es en plan, esto es intocable, pero sigue siendo un sindicato de millones de afiliados, una cosa así, ¿no? Entonces, en el caso de las luchas sindicales que están viviendo en Estados Unidos, que muchas son bastante disruptivas y bastante interesantes, pero sí diferenciaría, por ejemplo, el caso de Amazon, que ha costado muchísimo y que están en planta, no serían el servicio más tecnológico, con otras que sí que están haciendo para subir el salario mínimo, que fíjate, a $15, que es una miseria, por hora, pero que eso se está llevando muchos sindicatos al uso allí, protagonizado por liberados o por la figura del organizer, y no tanto por los propios trabajadores. En el caso de la economía social, esto es un debate que quizás saldría, ¿no? Pero yo tengo bastantes dudas de que esté siendo realmente significativo que sea una herramienta de transformación social. Me explico. Recuérdate la figura de trabajo en la educación, trabajo en la sanidad, acabo quemadísimo, ¿no? Me salgo de aquí, no quiero saber nada, me lo monto por mi cuenta. Esto es legítimo, efectivamente ganas esa autonomía que da tanta salud mental, pero a costa de autoexplotarte tú. Y de no convertirse, realmente en muchos casos, más allá de proyectos personales súper legítimos y súper transversales, feministas, horizontales, pero realmente no tienen una capacidad de transformación social económica. Y de hecho, cada vez, de hecho, creo que, de una forma quizá un poco cínica, si se me perdona, porque para el discurso, montas una empresa, si quieres que montas una cooperativa. Es una especie de aprendizaje también. Y hay ciertas barrios y ciertas de Madrid, va a ser Vallecas, ciertas provincias, ¿no?, del Estado español, va a ser Euskal Herria, Cataluña, que está plagada de tejido social, que dejan de ser empresas donde tú vas a hacer un consumo ético. Pero que pasa allá de eso, no creo que se diferencie demasiado en un autónomo que vende fruta o que vende tal, no me dice, no, bueno, es que yo hago reparto de productos de comida a domicilio, en bici, porque soy transformador, yo soy social, feminista, ¿no? Eso no es, son unos valores de marca, pero no trasciende más allá de eso. Además, tampoco estamos viendo que se estén organizando como para hacer realmente un modelo de cambio de escala económico, ¿no? De compras, de organización, la gente que sale presa no encuentra ahí un empleo, ¿sabes lo que te digo? Puede ser, quizá algo nos remitiese a las ecotabernas, las grandes cooperativas, como así incluso Mondragón, han tenido a las trabajadoras que entraban las últimas, que no han trabajado en la cooperativa, que luego despidieron y que también tuvieron que hacer sus propios procesos de lucha. No han sido gente que haya tenido los derechos por los cooperativistas que llevan más tiempo. Entonces, yo tengo bastantes dudas de que esté eso realmente, quizá en micro, quizá en el ámbito rural, pero que desde luego en las ciudades no veo yo que, aparte que se centra, y termino, en sectores muy concretos, que suelen ser las cooperativas que prestan servicios a otras cooperativas, o las cooperativas de servicios, pero no veo cooperativas de producción, o cooperativas de cosas como, por ejemplo, podría ser limpieza y cuidado, bueno, estás en la de cuidados, ¿no? Pero pues, de cuidados tiene 20 años, están en locales de trabajo, es suyo, ¿no? Pero no veo que la gente diga, tengo un profesor liberal, y como me he pasado y me habéis hecho años en una carrera, yo ya estoy ungido para desarrollar esto, lo que me queda de vida, no se plantea decir, voy a meterme en una cooperativa de trabajo que hace desarrollo un trabajo que siempre va a ser necesario, como pasa, por ejemplo, cuidado de mayores. Es, no, yo quiero una cooperativa de diseño, de ritmo, de tal, ¿no? Entonces, no creo que sea aplicable para la mayoría social. Y si no es para la mayoría social, pues entonces tenemos que replantearnos si realmente, aparte que reproduce dentro de un sistema capitalista, no existe el consumo ético. En principio. Habrá salidas más legítimas y no es dañinas que otras, ¿no? Pero son salidas individuales. Por polemizar un poco, no sé si me dices, ¿no? Yo voy a hacerte abogado del diablo y soy alejante de la economía social y voy a decir que, claro, tenemos el ejemplo en Madrid que es terrorífico porque somos muy poca gente. Y además, el ejemplo en Madrid, directamente, la comunidad, o sea, no es antes que hemos sacado subvenciones que se pueden pensar lo que queramos usar en las subvenciones, sino que directamente ha habido campañas tanto mediáticas como judicializadoras contra la economía social en Madrid, contra las poquitas empresas que había, que eran todas del sector servicios, porque eran todas, pues, contabilidad, gente que era de las más grandes que, bueno, pues se dedicaba a servicios sociales, la más grande que todo el mundo no se da cuenta del nivel de facturación que es el Hechos, que es la jardinería. Uh-huh. Y luego tienes Cataluña, que Cataluña es otra cosa. O sea, tienes a los de la cooperativa internacional catalana, que yo no los apoyo para nada, y otro día lo hablamos, y tienes a todo el resto de gente haciendo cosas tan flipantes como son el día. O sea, y luego tienes a Son Conexión, y luego tienes las, o sea, que ahí, que sí ha habido como un apoyo institucional, porque además hay un tejido asociativo que lo permitía, y además hay una cantidad de consumidoras, no te estoy diciendo que llegue a ser representativo, pero al menos no estamos haciendo el daño que se hace dentro del capitalismo, y nos estamos destrozando, y sobrevivir en un entorno tan hostil, a mí ya me parece a veces suficiente. Otra cosa es lo que os decía, que los peores derechos laborales que he tenido en mi vida, y os prometo que trabajo mucho, han sido de una cooperativa y eran parte por la escasez de recursos y con la mezcla tan extraña que nunca sabías cuando, o sea, yo llegaba a hacer muchísimo más de 50, 70 horas semanales en algunas semanas, yo decía, no, pero eso es activismo. Yo el activismo lo hacía en otros espacios y he dejado de hacerlo por participar aquí y me estás diciendo que montar una fiesta que soy abstemia y servir copas es activismo, no, eso es el camarera, eso no es activismo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la autoexplotación malentendida por falta de recursos, pero que aquellos sitios donde han tenido un poquito más de recursos porque precisamente han empezado a alcanzar la masa crítica que necesitábamos, están un poco mejor. Entonces quizá no sea el cambio de sistema, pero sí es algo para sobrevivir entre medias. Quería decir una cosa, que es, si no tienes dinero para pagar a un trabajador, ¿no?, o a una trabajadora, no lo contrates. Y si tienes dinero para montar un centro empresa y que sea rentable, porque aunque tú montes una cooperativa, tiene que ser rentable, no la montes. Porque al final, tú lo que decides es, no, voy a acogerme a una ayuda y si esta ayuda se me perpetúa con otra gente y sale de empresa adelante, que es lo que pasa muchas veces, es que le corta el grifo el tema público, la cooperativa se viene abajo. Y luego también, por otro lado, es que he visto experiencias. Pero el tema de esa área emocional, tanto de que hablábamos de la vocación y demás, en las cooperativas, yo es que he visto, ¿quieres trabajar sin tu jefe? No, si no hace falta que tengas un jefe, ya a ti te autoconvence de que vas a hacer 70 horas semanales. Yo he estado en una cooperativa, y lo digo el nombre, la capacita ecológica. Vinculado con el CAES, un despacho laboralista y demás. Y a mí me decían, no, esto para recuperar el tema de las pérdidas, y te vendían lotes de verdura podrida. Ni siquiera que te dijeran, no, llévate unas puertas naranjas, porque están un poco mal. Que además, para saber cómo está el tema, hay unos millones que pagar por ello. Casos como el de voy a contratar a una persona como directora de marketing que le va a pagar como auxiliar administrativo. No, pero es que tu trabajo es muy importante y va a llevar a un montón de sitios, no sé no sé cuánto. Pero es que no estás pagando en lo que se dé. No, es que no tengo dinero. Entonces, pues no contrates y no montes una empresa. Que no, es que me hace gracia que se lo digamos al bar de la esquina, pero a la cooperativa no, porque es que son amigas. No se lo hagamos. No se lo hagamos. En Vallecas, la cooperativa de la pajarería. Conflicto gordo de deber horas extras a sus familiares. No, es que, claro, luego llega de la izquierda, se calla. Porque están montando ese sindical de la CNT aquí. ¡Ay, no! Es que, ¿cómo vas a ir aquí contra esta gente que está haciendo un trabajo? ¡Te jodes! ¡Te jodes! Es que a mí sí que me enerva. ¡Eco! Resulta que hay despidos y además vinculaciones con el tema de, oye, majo de gente con juicios, el resto de los trabajadores, buenos valores, y no sé qué, no sé cuánto, pero luego el resto de los trabajadores se van enterando con cuentagotas de que la empresa tiene juicios por malas conductas. Entre ellos, es que me han despedido porque se haya mi hora. Yo he visto hojas de firmas, de no, tú firmas aquí, de que trabajas de 9 a 5, y luego de 5 a 9 me firmas en otra hoja, que es activismo. Es como... Primero, de que si yo voy, mismo no se firma y es un tema de un tiempo libre y tú lo haces como tal. No es como una hoja de protección de datos que tú firmas que te pueden meter activismo por todos lados. Entonces, creo que, como dice él, es muy pernicioso el tema de la cooperativa social en algunos casos, en los casos en los que funcione, y en los casos en los que, sinceramente, son una auténtica basura disfrazada de rojerío y progresismo, y que aparece en mítines y que aparece en todas las campañas y en las fotos. Es que es un caso así. Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí. Además de la pajarería, su web está pidiendo un crowdfunding para pagar las deudas que, con la seguridad social, que tienen los trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, sí. Es un bar de Vallecas de comida vegana, ecológica, de proximidad, pero que luego no pagan algo. Sí, bueno, perdón, me confundí con La Pajarera, que es una empresa que sacó de esto de reparto de Raiders. Ah, sí, estos son los que tienen en su web ahora, dame dinero para pagar la deuda que tiene con la red social a los trabajadores. Es que este robar, es que este pedir. Pero bueno, en fin, a ver, le puede ir mal a cualquier tipo de sociedad, no estamos bajos. En todo caso, genial a las compas que están en un proyecto, tal, yo también estoy en Solergía, fíjate, Solergía está hablando de 80.000 socios, estamos hablando de una cosa con una entidad, tal. Pero bueno, que efectivamente, todas estas cosas que estábamos hablando también se producen en empresas, en sociedades limitadas, anónimas, por cuenta propia, por cuenta ajena, autónomos, filas, etc. Y también, desgraciadamente, la de ser una forma social más, no pide por qué. En principio funcionar, ¿no? De otro modo, ¿no? Pero bueno, si queréis podemos hacer una última ronda de intervenciones más antes de que se os está esto. Y si no, bueno, de todas formas, pues muchísimas gracias por venir. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante y enriquecedor las intervenciones. Y entre que consigan gentrificando el espacio este que tenemos con el YouTube este que estamos, ¿no? Gracias por la atención y por las intervenciones que me han parecido súper interesantes, la verdad. Muchas gracias. Trabajar mal. Trabajar lo peor. Trabajar una mierda.